Gualeguaychú, Gualeguaychú, Gualeguaychú. Te nombré mil veces mi río, y creces en mi carne, en mi sangre, en mi alma. Y soy tierra y cuchilla y soy agua. Gualeguaychú, mi río claro, de curvas suaves y de mi pueblo regalo. Gualeguaychú, Gualeguaychú, mi río con ceibo y sausal. Tus aguas saludan el blanco achiral. La brisa responde con suaves fragancias. Aquí el espinillo, allá el arrayán. Gualeguaychú, mi río luce el curupí, laurel, mataojo y el tembetarí. Gualeguaychú, mi río bañado de sol, te nombré mil veces, mi río y tú, creces, creces en amor. Gualeguaychú, mi río, Ana Echegoyen, 1896-1966, Gualeguaychú.